Un par de totos explotando, yo por aquí, tú por allá, esa no era. Debe haber una manera que mi mente te metiera. Mejor tú lo entendieras. La noche está pa' fuck, la fluye en chill. Que te quede a dormir aquí, pa' despertar dentro de ti. Shorty, you got it, shorty, you got it. Salí del peor del barrio, capo me escolí del de una banda de sicarios. Yo estoy tu totito en el red de los trinitarios. La noche está pa' fuck, Netflix en chill. Que te quede a dormir aquí y despertar dentro de ti. Shawty, you got it, mami, you got it. Fuck, Netflix en chill. Que te quede a dormir aquí pa' despertar dentro de ti. Pero este diablo se perdió en el infierno de tus ojos. Si yo fuera Baboni por ti seguiría en el coro. Si no contigo yo creo que llevo viejo solo. Viviendo en este infierno, diablita, pensando en ti. Baby, ese totito me tiene creyendo en el ayer. Todo el mundo sabe que eres mía, mis sin cojones que estés con aquel. Me tienes hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver. Te has vuelto mi única debilidad. Hoy chingamos como si vamos a morir. No eres capricho, eres necesidad. Hoy te prendí y resucito dentro de ti. Y dime más, ¿cómo se siente estar conmigo encerrada? Para mí tenerte es una necesidad. Si a la madre siempre que tú te vas me mata la ansiedad. Cuando ya tú que cojones siempre quieres volver. Mi debilidad siempre te voy a responder. Solo yo sé lo que yo voy a hacer. Si con otro más yo te